Estás escuchando echarlas.es. Buenas, cuando estés escuchando esto estarás a punto de disfrutar de un episodio de charlas un poco extraño, un poco distinto, diverso, un episodio privado, un episodio perdido, un episodio, no sé, un poco atípico. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes tiempo de coincidir con la otra persona con la que haces el podcast? Pues pasan cosas tan simples y tan maravillosas como que te acaban mandando un audio y acaban saliendo episodios como este. Hola Manolo, ¿qué tal? Espero que estés bien. Supongo que te va a sorprender no sé cómo llamarlo, este audio correo. No, me parece que va a ser un poco más largo que un audio correo. Digo que te va a sorprender porque supongo que no te lo esperas. Hace ya tiempo que no grabamos y como tengo algunas cosas que contar, creo que pueden ser interesantes que contarte a ti en particular, pues he decidido grabarte esto porque si esperamos a tener un rato para coincidir, me temo que esto puede alargarse mucho. Así que nada, te mando esto. Y tú ya sé que ya le darás algún uso, me temo. Así que nada, a ver qué haces con ello. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente me reúno a menudo con podcasters aquí en Madrid para cenar, para comer. Y ya sabes tú que los podcasters son una mala influencia, ¿no? Y si son de Madrid ya ni te cuento, claro, porque son culpables de todos los males. Así que imagínate. Y claro, pues al quedar con podcasters, pues te entran ganas de grabar, ¿no? Eso es lo que pasa. Así que nada, te mando esto y a ver cómo sale, porque yo esto de grabar solo, la verdad que lo he hecho pocas veces, por no decir ninguna. Y yo siempre he pensado que esto de grabar solo, esto del podcasting en solitario, es un ejercicio bastante difícil, ¿no? Efectivamente, Filip, grabar solo es muy difícil, pero grabar solo respondiéndole a tu compañero, ni te cuento. Que no está al alcance de cualquiera, requiere unas cualidades especiales y que yo creo que, por cierto, no tengo. Pero bueno, te mando esto y a ver qué sale. Y claro, te mando esto porque te quiero contar que he estado investigando algunas cosas en los pocos ratos libres que he tenido últimamente, que sabes tú que pues que he estado bastante liado, como creo que estás tú, por lo que veo, o por lo que no veo, porque te veo poco a través de la red, digamos. Y bueno, he investigado algunas cosas que tenía por ahí urgentes, digamos, y las quería compartir contigo. Habrás visto que se habla mucho por ahí de los archivos Magnet, estos, especialmente desde que el Pirate Bay ha anunciado que dejaba, que abandonaba los torrent y que se pasaba a los Magnet, ¿no? Entonces he investigado sobre eso para entender exactamente lo que era. La verdad es que no es muy difícil hoy en día investigar, basta con acudir a la Wikipedia en primera instancia, digamos, para conseguir un poco de información. Luego ya ahí está todo, pero sobre todo porque a mí me interesa un poco más que el aspecto técnico, que sí lo quería probar y entender lo que era esto de los archivos Magnet, pero sí, digamos, la tendencia, lo que marca esto, ¿no? El cambio que va a marcar esto. Y de hecho te mandé, recordarás que te mandé hace unos días unos enlaces a archivos Magnet que creo que pudiste descargar, que además la descarga fue rápida y entonces conviene un poco entender qué es eso, ¿no? Un archivo Magnet, pues, viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Que un torrent, es decir, es un archivo que lleva dentro, digamos, unos enlaces para descargar un contenido en Internet, ¿no? No nos engañemos, sabemos de qué contenidos estamos hablando. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que es lo que yo me pregunté, ¿no? ¿Por qué eso de los archivos Magnet? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué hablan tanto de ello? Pues básicamente la diferencia está en la forma, digamos, de llevar la información, ¿no? Un archivo magnet lleva, en vez de decirte, como en un torrent, este es el nombre del contenido que buscas y se encuentra en este sitio, que es lo que hace un torrent, el archivo magnet lleva un hashtag que, criptográfico, es decir, lleva toda esta información encriptada bajo un número, digamos, bastante largo. Y lo interesante de esto, entre otras consideraciones, es que no requiere de un servidor constantemente conectado, ¿vale? No necesitas un tracker. Es decir, que una vez que tú tienes esta información en tu ordenador, pues puedes acudir a la red a descargarlo, porque ese archivo magnet lleva la información encriptada de dónde está el contenido que estás buscando. Y no requiere de ir a un tracker que te diga, pues esto que se llama así se encuentra en tal sitio. Entonces eso es interesante. Es interesante porque te das cuenta que ahora que está saliendo esta ley nueva para cerrar sitios que, sobre todo de descarga directa, pero cualquier sitio, digamos, que lleve enlaces, te das cuenta que esta ley que ha costado tanto parir, digamos, y que ya se está aplicando desde este mes, me parece, pues ya es anticuada, ¿no? La gente ya se ha movido y ya ha encontrado otras soluciones para sortearla, como esto de los archivos magnet. Es decir, que ya va a ser muy difícil monitorizar de dónde. Por ejemplo, esa ley que en Francia que monitoriza el P2P para saber quién se descarga, pues ya va a ser muy difícil porque trackers con este sistema, los trackers van a ir desapareciendo. Entonces ya te marca una tendencia interesante, ¿no? Entonces me dio por probar un archivo de estos, digo, a ver cómo baja esto, a ver cómo hay que bajarlo. Y resulta que encima te das cuenta que todos los programas de descarga de P2P, como Transmission, como el uTorrent, los más famosos, pues ya vienen preparados para esos archivos, ¿eh? Tú tienes que añadir, ya te digo que ese archivo en realidad lo que es un número muy largo, un hashtag. Entonces al Transmission le añades delante una frase, entre comillas, que le va a indicar que es un archivo magnet. A continuación le pones el número del hashtag y él lo descarga como si fuese un torrent, ¿vale? Exactamente igual, y en mi caso ha ido muy rápido. Y eso te funciona, ya te digo, con Transmission, y porque lo has comprobado tú en lo que yo te mandé. Pero además funciona con el NAS, ¿no? Que es la pregunta que me hacía. Decía yo, pero esto en un NAS funciona, pues exactamente igual, ¿no? Tú le pones esa frase en tu NAS o en tu soft de descarga y detrás le pones el número del magnet y te lo descarga sin ningún problema. Entonces, más allá de eso, que yo lo quería probar, ¿no? Quería enterarme porque soy, digamos, curioso de todas estas cosas y me gusta entenderlas, al menos el concepto, pero sí que me interesa la tendencia, ¿no? Ver cómo todo esto se mueve muy rápido, cómo la gente, digamos, usa los medios que tiene a su alcance para aportar soluciones cuando algo cambia, ¿no? Cuando hay un cierre de mega upload, por ejemplo, o cuando hay una ley que pretende, digamos, cerrar las páginas de enlaces, ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, a mí lo que me interesaba mucho investigar y que he hecho un poco estos días, en los pocos ratos libres que he tenido, es, y ahí creo que está la verdadera evolución, es lo que llaman el web scrapping, ¿no? Aplicado a esto de las descargas. El web scrapping son proyectos que lo que buscan es, digamos, extraer el contenido de páginas web para distintos usos, ¿no? Es decir, tú tienes una página que te interesa, y te interesa quizá tener offline su contenido, entonces vas a extraer todo lo que tiene esa página, ¿no? Pues eso aplicado a las descargas resulta, y aplicado a las descargas y además con la evolución que suponen los archivos magnets, pues resulta que es un cambio radical en eso de las descargas. ¿Por qué? Primero porque el archivo magnet es mucho más eficiente, como te decía antes, y además está basado en los metadatos, además encriptados, del contenido, lo que dificulta el monitorizado, digamos, de las descargas, pero es que además permite en un solo archivo meter muchísima más información, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante eso de lo que te decía del web scrapping? Porque hay proyectos ahora, hay uno concreto en España y hay varios en el mundo, que están buscando la forma, y lo están consiguiendo, ya hay ejemplos, ahora te contaré, que están buscando la forma de, antes de que cierren todas estas leyes que estamos viendo, de que cierren esos sitios de enlaces, están buscando la forma, digamos, de chupar todo ese contenido, de extraerlo, para que cada uno en su ordenador lo pueda tener. Es decir, imagínate que tú eres un usuario asiduo de una página de descarga, yo no sé decirte cuál, hay muchas. Entonces dices, bueno, esta es la primera de la lista en esa ley y la van a cerrar en cuanto puedan, ¿no? Entonces, esos proyectos consisten en decir, bueno, esa página de la que yo me descargo y tiene muchos enlaces, pues la voy a chupar, la voy a extraer, yo la tendré en mi ordenador y a partir de ahí tendré todos los enlaces ya disponibles para cuando quiera. Y eso ya se puede, ya te digo, hay varios proyectos de varias maneras y concretamente hay uno que yo he probado que es, la verdad es que interesante ver. Ya te digo otra vez, probarlo para ver cómo se mueve la gente, ¿no? Si te da por buscar en Google algo así como descargar todo Pirate Bay o en inglés o algo así, te encontrarás una página en la misma Pirate Bay que te explica que un usuario de esta página ha conseguido meter en un archivo que comprimido, no sé si pesa como 90 megas y descomprimido pues unos 130 o por ahí, ha conseguido meter en ese archivo todo el contenido del Pirate Bay, ¿vale? Todo el contenido con archivos magnets, ¿vale? Es decir, que todo Pirate Bay ahora resulta que cabe en 90 megas. Impresionante. Es decir, ya es funcional. Ya te lo puedes descargar ese archivo. Es un archivo que llaman, no me acuerdo cómo le llaman, complete. En fin, si rebuscas un poco lo encontrarás. Y ahí está todo. ¿Vale? Es un archivo que dices a lo primero, dices, bueno, a ver cómo lo uso. Estoy seguro, yo no me he dado tiempo a investigar mucho, estoy seguro que ya hay programas, digamos, para manejar ese archivo. Porque yo, digamos que usando un poco la razón, digo, bueno, ¿qué hago con ese archivo una vez que lo he descargado? Pues voy a probar. Le añadí la coletilla TXT, ¿vale? La extensión. Se me ocurrió probar abrirlo con un procesador de textos. Mala idea porque aquello es tan largo que, aunque al final consigues abrirlo, es muy poco manejable. Porque estamos hablando de un archivo que tiene, si lo abres con un procesador de textos, pues miles de páginas. Pero bueno, al final se me ocurrió ponerle esa extensión TXT y abrirlo con un navegador. Concretamente, creo que fue con Chrome. Ahí, digamos que a pesar de ser un archivo pesado, lo consigues abrir. ¿Y qué te encuentras? Pues lo que te decía antes, digamos la estructura de los archivos magnet. Es decir, varias etiquetas donde te dice, pues por ejemplo, Fringe, temporada completa o Fringe 4x7. Una serie de información y al final son líneas separadas, líneas con trozos de información separados por líneas verticales y el último tramo de esa línea es el hashtag del archivo magnet, ¿vale? Entonces tú dices, ah, Fringe, temporada en completa y al final miras de la línea, al final de la línea tienes ese hashtag, lo pegas en tu aplicación de descargo, en tu NAS, y te descarga te descarga el contenido que has elegido. O sea, tú fíjate la tendencia que marca eso. Eso significa que desde ya la gente no te va a decir, oye, pásame el enlace de tal. No, no. Tú pásame Pirate Bay. Así yo ya lo tengo ya aquí y ya voy mirando lo que necesito y lo que puedo descargar. Eso va a cambiar, evidentemente, las descargas y puede ser devastador. para los servicios o para la industria tal y como la conocemos hoy, incluso para los servicios que están intentando emerger, ¿vale? Hemos hablado nosotros de UC en varias ocasiones y no siempre bien, y espero equivocarme, quiero decir que, porque es el proyecto más avanzado, digamos, aunque hay otros, ¿no? Como Butler, pero que son más videoclubs online. A mí lo que me interesa como consumidor de series es tener un servicio que me ofrezca una suscripción mensual y que me permita consumir las series que yo veo, ¿no? UC, digamos, en España quizá sea el proyecto más avanzado y aunque yo todavía tengo muchas dudas con respecto a ese servicio, pero espero equivocarme, espero que sea lo que esperamos que sea, ¿no? Pero al final te das cuenta que esa es la única solución que puede acabar con esto de las descargas. No hay otra, no hay nada, no hay ninguna barrera que terminará, que acabará nunca con... Es imposible. Hay medios hoy en día y la gente se pone las pilas, se mueve y encuentra la forma de sortear las barreras que se ponen y siempre será así. Por lo tanto, solamente... Y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Solamente un servicio asequible y bueno, legal, solamente esa solución podrá acabar con las descargas. Pero claro, esto se mueve tanto, tan deprisa, que dices, este servicio, que puede ser UC, ojalá lo sea, tiene que llegar pronto. O sea, cada día que se retrasa es más complicado que tenga éxito. Porque, claro, al final dices, UC que va a costar 7 euros al mes, 10 euros al mes, que es un, creo que es un precio, si el servicio es bueno, ¿vale? Si estamos en lo de siempre, si ofrece lo que estamos buscando, es un precio muy asequible, quiero decir que es algo razonable. Pero al final, si las soluciones que tenemos en descarga ilegal, vamos a llamarlo así, son esas, es decir, que ya no te van a poder monitorizar tan fácilmente y ya vas a tener a tu disposición bibliotecas enteras en tu ordenador de descarga, al final se crean hábitos que al final a la gente le va a decir, uy, pero 10 euros por UC, es que es muy caro. Al final terminaba pasando eso. Cuando en realidad no lo es, y es un precio objetivo que yo creo que es razonable por tener ese contenido de calidad, ¿no? Entonces, las soluciones pueden ser buenas si gana tiempo, si gana tarde, aunque sean buenas, pues no funcionan. Fíjate tú, hoy en día la música, hoy yo que soy un cliente de Spotify, convencido, que he pagado todos los meses los 10 euros que nos piden, me parece un precio estupendo para el que le guste la música, para descubrir cosas nuevas, para... En fin, me parece una solución realmente buena. Pero es una solución que hoy en día tiene un impacto relativo. ¿Y por qué? Pues yo creo que ha llegado muy tarde. Y la gente ya tiene unos hábitos que son muy difíciles de eliminar. Es decir, que hoy en día es muy fácil piratear música. Muchísimo. No cuesta nada, es decir, son pocos minutos y ya está todo preparado para escucharlo. Entonces, si el Spotify hubiera llegado hace 10 años, pues a lo mejor hubiera tenido un éxito brutal y habría marcado el destino de la descarga legal de música. Hoy en día ya es difícil cambiar ciertos hábitos. Y me temo que puede pasar lo mismo con el vídeo, ¿no? El vídeo es verdad que requiere más, igual, algo más de conocimientos o más práctica para descargar, procesar, para preparar un vídeo, aunque bueno, estamos viendo que con un NAS todo eso es muy relativo, o sea, que poco tienes que hacer, ¿no? Pero, en fin, todo eso te dice que o la solución llega pronto o va a haber unos hábitos de descarga. Hay todas esas tendencias, esa evolución en la descarga, te dice que puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, resumiendo, no quería dejar de compartir esto contigo. Prueba los archivos magnet para que sepas lo que son. Busca información. La verdad que es muy fácil de entender. Y prueba un proyecto de estos de web scrapping aplicado a las descargas. Este mismo de Pirate Bay, para que veas la amplitud, la envergadura de esa solución y que veas que esto puede ser brutal. Porque, ya te digo, o sea, con la penetración que tienen hoy en día las redes sociales, y imagínate la gente pasándose Pirate Bay, pasándose series junkies o pasándose bibliotecas enteras, lo que puede significar eso. Así que, bueno, prueba. Te voy a mandar ese archivo complete con extensión TXT para que te sea más fácil y puedas investigar. Eso es lo primero que te quería contar. Y tengo algunas cosas más, aunque tengo preguntas que hacerte y aprovecho ya para hacerte una ya directa. Porque hablando de esto que estamos hablando, de series, descargas, etcétera, yo sé que has estado, llevas semanas probando la automatización ya definitiva, completa, con todo lo que implica eso. Y me hablaste de ello y por encima, y quiero saber por dónde vas y quiero saber si ya has encontrado esa manera de hacerlo todo. Y estoy deseando que me lo cuentes, así que no te escapas. Si me contestas a esto que te estoy mandando, concretamente contéstame con eso y dime por dónde vas. Bien, Phil, el tema de los archivos magnets, bueno, pues ya sabes que lo hemos probado, que me has mandado tú por ahí alguno, que ya tengo yo por ahí algunas películas que has tenido bien compartir conmigo y que ahora pues básicamente no tienes que mandar nada físicamente, sino que simplemente pues lo que manda es como una matrícula y automáticamente pues tu gestor de descargas pilla esa matrícula, se va a la red y localiza a alguien que la esté compartiendo y empieza a descargarla. Me parece fantástico. En cuanto al tema del web scrapping, pues nada, son cosas que van evolucionando, que van cambiando y al final, bueno, pues de pasarnos un archivo físico que era un enlace a un archivo que nos interesaba descargar, pues ahora pasamos en un tamaño muy, muy, muy, muy pequeñito, poder pasar de webs del calibre de Pirate Bay. O sea, me parece una pasada. Imagina esto lo que puede ser, pues pasarte colecciones concretas y completas de algunas series y algunas películas y demás. Bueno, supongo que esto, si no, como dices tú, si ellos no se anteponen, si no llegan pronto, si no tratan de llegar pronto para pegar dos veces, al final la gente se habituará tanto y la descarga seguirá siendo tan sencilla que al final para mucha gente seguirá siendo la única acción sostenible, la única acción que conocen y la única que entienden y que defienden su uso. En cuanto a mi tema de mi flujo de descarga y demás, sabes que yo estoy ahí liado, sabes que tengo tiempo, que no tengo tiempo, entonces me voy peleando de vez en cuando. Y nada, digamos que el método Naum, que es como denomino yo a toda esta forma de descargar las series, todo este método que me ha sido revelado y que he compartido por ahí, por Instapaper y por Twitter y por estos sitios, la forma de trabajar la serie de este tío es genial, la idea que te propone. O sea, muchas veces pues sabes que todos tenemos la herramienta y los rudimentos para poder hacer este tipo de cosas, pero muchas veces nos falta esa chispa que nos hace pensar, hostia, pues yo podía hacer esto y podía intentarlo y podía conseguirlo. Entonces nada, básicamente a raíz de este artículo pues ya sabes que empecé a pelearme con Hazel está ya medio amaestrado. O sea, debo decir que me he metido en los foros de esta gente y ahí vas viendo ejemplos de reglas, de cómo la gente se lo organiza, alguien que pregunta, esta regla no me funciona de esta manera, igual tienes que cambiarla y ponerla de otra. Entonces en este caso viene muy bien ver cómo tiene la gente las reglas puestas y tú simplemente por lo que haces es adaptarla a tu flujo, donde uno tiene puesto carpeta, pues tú pones archivo, es decir, bueno, es una cosa, no es complicado, pero sí hay que probar varias veces y mediante ensayo y error ir viendo que las reglas funcionan de la manera en la que tú quieras. Y te digo, o sea, va estupendo. Tengo que seguirme peleando con el tema de los scripts de Apple, que no soy totalmente nuevo a eso, no tengo ni idea de cómo hacerlo, y básicamente voy copiando y pegando. Si funciona bien, si no funciona, pues nada, tengo que buscarme mucho la vida para conseguir un Apple script que funcione correctamente. Pero bueno, es decir, ya he conseguido automatizar todo lo que yo hacía para que simplemente arrastrando un grupo de carpetas a un sitio y un grupo de carpetas a otro, esté todo el trabajo hecho. Entonces creo que estoy bastante contento por la forma en la que funcionan las cosas ahora. Bueno, dos cositas más te quería contar. Primero, una menos me ha mandado un enlace, bueno, y te doy las gracias desde aquí porque me interesa mucho el tema, un enlace muy interesante sobre una aplicación que está en desarrollo, que está en fase beta, que se llama SafeBox, y la web te la doy por si lo quieres investigar. La web es safeboxapp.com. Proyecto interesante porque es algo que nos preocupa, a mí en particular, que es el tema de encriptar los datos que tienes en la nube, ¿no? Bueno, pues esa aplicación sirve para esto y concretamente para Dropbox. Es decir, que pretende de forma transparente, automática, hacer que todo lo que subas a Dropbox suba encriptado, ¿vale? Ya te digo, está en fase beta, te apuntas en la web y tardan muy poco en mandar, en mi caso, tardan muy poco en mandarme el enlace de descarga de la aplicación para probarla, pero la he descargado y en el último segundo he decidido no probarla porque ya te digo que está muy verde esto todavía y te advierte que hagas pruebas sin archivos importantes o que tengas copias de tus archivos importantes en Dropbox, y como yo lo uso para cosas, digamos, ya más importantes, pues no he querido probar esa primera versión, digamos, por si acaso me borraba cosas y me hubiera supuesto más problemas que ventajas. Pero pretendo hacerle un seguimiento porque puede ser interesante. No sé cómo va a evolucionar en cuanto a que lo interesante de esto luego es poder acceder a tus datos encriptados desde iOS, en mi caso, ¿no? Desde dispositivos móviles. Pero en cualquier caso, si consigue eso, que ya te digo que no lo he probado, y si lo haces tú, que espero que me lo cuentes, si consigue eso, puede ser interesante. Es decir, que tú no tengas nada que hacer, que en tu ordenador arrastre las cosas a Dropbox o a esa aplicación como lo hacías antes y que ella te las encripte, te las suba a Dropbox y que al revés funcione igual, ¿no? De bajada funcione igual. Así que si te lanzo ahí el anzuelo y si lo quieres probar, me lo cuentas. Safeboxapp.com, interesante. Yo no me he atrevido, ya te digo, pero en cuanto avance un poco y vea que esto se estabiliza y es más seguro, pienso hacerlo. Bien, Philip, yo no tenía ni idea de que SafeBox App existía, así que gracias a una menos por pasártelo y por pasármelo tú a mí, esta cosita. Yo te he pedido mi acceso a la beta, así que estoy un poco a la espera de que me manden respuesta y demás, a ver qué tal pinta tiene esa app. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre que yo me suba mis archivos a Dropbox en un archivo comprimido con una contraseña que yo genero? ¿O qué diferencia hay entre hacerme un DMG con unos cuantos archivos que yo quiero almacenar ahí y tenerlos por si acaso, o bien utilizar Krypton, esa aplicación que comentamos hace no sé si uno o dos episodios, en la que hacía un poco esto, es decir, te gestionaba, hacía un poco de gestor de esta compresión de archivos, de este cifrado con contraseña, y después pues nosotros podemos subirlos a Dropbox o al servicio que nos diera la gana. ¿Qué diferencia hay con esto? Esto me lo vas a tener que contar otro día seguramente. Y otra cosa más. En mi, bueno, ya sabes tú que andaba yo detrás del Raspberry Pi ese. Bueno, para el que no sepa lo que es, o si tú no sabes muy bien lo que es, ni eso ni el Arduino, aparte de buscar en yo que sé, empezando por la Wikipedia que te explican lo que es, te tengo que recomendar, si no lo haces ya, que me consta que lo haces, que escuches Infoxicados, porque ellos han hablado, han explicado en dos episodios lo que es un Arduino y lo que es un Raspberry Pi. Y entonces, mejor de lo que lo han hecho, no lo voy a hacer yo, así que te remito a ellos de Arduino. Sobre el Arduino hablaron en el Infoxicados 7 y sobre el Raspberry Pi en el Infoxicados 9. O sea que escúchate esto si quieres saber lo que es. Básicamente, un Raspberry Pi es una plaquita pequeña que, digamos, es un ordenador, ¿vale? Tiene una salida HDMI, lo puedes enchufar a tu monitor si tiene entrada HDMI o a una televisión. Digamos que tiene los requisitos mínimos para hacer ciertas cosas ligeras de informática, desde un ordenador, digamos, sencillo, porque tú le puedes, tiene entradas USB, le puedes conectar un teclado, un ratón, y tiene una tarjeta de red incluida, y tú podrías hacer perfectamente un ordenador, digamos, para navegar, ¿eh? Le puedes instalar un Linux que viene preparado, digamos, para esa placa. Pero a partir de ahí le puedes dar mil usos, ¿no?, a esto, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Tiene un precio muy asequible y ya sabes que tú, que mi búsqueda permanente es el tema de los media centers, ¿no?, que me apasiona especialmente y que siempre estoy buscando, probando soluciones. Entonces yo, desde que vi eso, descubrí ese invento, hace unos meses, estoy detrás. Porque han creado mucha expectación, se han encargado durante meses de alimentar las redes con esa noticia de que iba a salir ese cacharrito y que va a costar muy poquito y al final salió el día, no me acuerdo, hace unos días, y fue un caos aquello porque todo el mundo quería conseguir uno. Yo al final conseguí meterme entre los 10.000 primeros, tuve suerte, pero al final es un poco un engaño porque nos han vendido, eran prepedidos, digamos, y nos han hecho pagar para luego entregarnos dentro de mes y medio el cacharrito. Pero en fin, lo he hecho, he mantenido mi pedido y estoy esperando que me llegue. Y cuando llegue, pues ya no te voy a contar más ahora porque te aburriré con el tema, al igual que te aburrí con el NAS, pues creo que te voy a aburrir bastante con esto. Así que ya contaré mi idea. Lo que te decía antes, ya sabes que mi búsqueda permanente son el media center perfecto, que todavía no lo he encontrado a estas alturas, porque siempre hay alguna pega. Encuentras un soft, pero no encuentras el hardware adecuado y siempre ando buscando, ¿no? Entonces, mi idea es hacer con esto, lo primero que quiero probar es hacer un media center, ¿no? Porque resulta que entre las pruebas que le han hecho es meterle XBMC, que es un media center que a mí me gusta bastante, un soft de media center que a mí me gusta bastante, que tiene muchas posibilidades. Entonces han conseguido meterlo allí, que funcione, he visto, hay vídeos en la red que se pueden ver, y con un rendimiento estupendo y que te permite ver vídeos hasta 1080p sin ningún problema. Entonces lo primero que pruebe cuando lo tenga será, sin duda, será eso, ¿no? Y ya te contaré. Raspberry Pi, Arduino, o sea, voy a tener que repasarme otra vez los infosicados, voy a tener que ver cómo intento acceder a páginas de venta de Raspberry Pi y las páginas simplemente han desaparecido porque no están, porque habéis colapsado y habéis agotado todas las reservas posibles de vida y por haber. Ay, tienes mucho que contarme sobre esto. Respecto a Infosicado, bien, el 7 y el 9 me lo apunto, me lo vuelvo a repasar. Así iré afilando cuchillos para el día que me digan: Manolo, ya tengo por fin el Raspberry Pi, ya he hecho mis pruebas, dispara tus preguntas, así que vete preparando para ello. En cuanto a Infosicado, muy recomendable también el episodio número 10, en el que hablan con un puñado de escritores de esta nueva era digital, y que es totalmente recomendable. Muy importante es guardar la visa, porque esta gente incita al consumo también terriblemente. O sea, si hubieras visto el timeline de Twitter la hora inmediata, los días siguientes a este episodio de Infosicado, habrías visto cómo las ventas de Scrivener se disparaban por momentos. En fin, sigo atento a ver qué me cuentan. Y poco más te puedo contar, porque ya te digo, no lo tengo, pero que bueno, estoy detrás de ello y ya te aburrirás de venir a hablar de esto sin duda. porque tenía muchas esperanzas puestas en que el Apple TV nuevo, este que sacaron ayer precisamente, viniese acompañado de aplicaciones, y veo que no. Lo que no significa que en el futuro no vaya a ser así, no lo sé, o yo mantengo la esperanza de algo que nunca llegará, no sé muy bien qué pensar. Pero para mí, ese Apple TV, ya siempre lo he dicho, será interesante cuando tenga las aplicaciones, ¿eh? Porque será abrir un horizonte muy, muy amplio y muy interesante para mí. Antes no, porque terminaría hackeándolo, haciéndolo de jailbreak para el uso que yo le quiero dar. Y entonces siempre te planteas, un Apple TV para hackearlo, pues no sé. Para eso tengo a mi alcance también una Voxybox, que ahí está, que no la tengo, pero que la podría tener, y que es muy atractiva y que mucho más abierta, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo el tema del Apple TV, a ver si algún día llegan las aplicaciones, que ya cada día lo veo más complicado. Pero mientras tanto, pues espero encontrar en el Raspberry Pi el Media Center perfecto, cosa que no sé si sucederá. Ya te iré contando. Bueno, y como supongo que en todo este tiempo es imposible que no hayas probado aplicaciones para iOS, entre otras cosas, pues quiero que me cuentes, porque además he visto movimiento en una carpeta de... En una carpeta de Dropbox hay muchas cosas que yo he arrastrado a mi iTunes, pero que ni siquiera he podido probar. Así que estoy esperando que me cuentes, sobre todo una de que no recuerdo cómo se llama, a ver si la veo aquí, pero que era sobre para gestionar contactos, me parece. Y yo esa sí la instalé, pero no tuve tiempo ni paciencia ese día y no supe muy bien para qué servía. Pero si tú te la has comprado, Booth se llama. Si tú te la has comprado, deduzco que para algo sirve, que debe ser buena. Así que cuéntame eso, como mínimo. ¿Vale? Así que espero tus respuestas. Y a ver si grabamos, tío. A ver si nos encontramos un día por aquí en la red para grabar, porque esto no se hace solo. Venga, un abrazo, Manolo. Hasta pronto. A ver, Phil, vamos a hacer ese podcast que habla de noticias de Apple. Vamos a dar noticias de actualidad, vamos a sentarnos delante de una keynote y vamos a comentar los nuevos lanzamientos. El nuevo Apple TV es igual que el 2, pero con capacidad para reproducir 1080 y poco más. Es decir, básicamente no han enseñado nada. El Apple TV, o sea, creo que ya debemos de desterrar esa idea que teníamos de un cacharro en el que instalar aplicaciones, con el que hacer cosas. O sea, no, ya. Es decir, la visión que tengo es que el Apple TV es AirPlay, es Air Mirroring y ya está. Es decir, y nada más y nada menos. Es decir, eso es lo que te permite que cualquier Mac que tengas en casa bien haga streaming y reproduzcas en tu Apple TV, en la televisión, lo que quieras, o sea, que puedas hacerlo incluso desde un dispositivo con IA. Ya podrás complicarlo más o menos con subtítulos, sin subtítulos, haciendo algunas cosas gracias a otras aplicaciones que haya por ahí en medio, ¿no? Pero es decir, básicamente es eso, es decir, que te permita hacer streaming y digamos que sea ese intermediario pequeñito que colocamos en alguna parte del salón junto a la televisión y que nos permita hacer streaming ahí. Eso es el Apple TV, yo creo que no hay nada más, es decir, esa es la verdadera revolución. Como bien sabes, esa carpeta de aplicaciones se mueve, hay veces que se mueve más, veces que se mueve menos. En el caso este concreto que me preguntas sobre la de Bath, pues nada, pues ya sabes que, por ejemplo, en este caso, pues escucho podcast, leo blogs de gente muy poco recomendable, como pueden ser los chicos de Intersect. Y nada, pues nada, vi que estaba esa aplicación por allí y nada, pasé un poco de ella, pero cuando leí el artículo de Manuel, digo, me cago en la leche. Y al final te viene picando. Básicamente, ¿qué es lo que hace Bath que no hacen otras aplicaciones? ¿O por qué utilizo Bath y no utilizo otras aplicaciones? Bueno, pues Bath me permite la posibilidad de en una pantalla tener reunidos contactos de acceso directo. Es decir, tipo una especie de favorito. En los que, digamos, de manera rápida, muy visual y muy sencillita, pues yo puedo predefinir, pues bien... Uno para llamar por teléfono, para mandar un mail, para iniciar una conversación por FaceTime. Es decir, y puedo crear varias páginas de estos favoritos. Entonces, digamos que esto sería El objetivo sería este, es decir, tengo un grupo de contactos que es siempre el mismo y quiero acceder rápidamente a cualquiera de ellos en un par de tabs, tenerlo ahí, ¿no? Es decir, pues Bast te da la posibilidad, está muy bien diseñada, esta aplicación está hecha por la misma gente que ha hecho la aplicación Agenda App, que es una aplicación universal para iPhone, para iPad, que va fantástica, muy rápida. Y esto está pensado así, es decir, ¿por qué utilizaría esta o no utilizaría Dialbética? Bueno, pues Dialbética lo que sí te da es una capacidad de búsqueda impresionante y que, por ejemplo, pues digamos que tú no gestionas tu agenda en base a favoritos porque vas cambiando mucho, digamos que por trabajo, pues vas cambiando mucho los números de teléfono a los que llamas y a veces tienes que recuperar esos números de teléfono que has llamado y digamos que no te sirve solamente con un registro de llamadas, ¿no? Porque digamos que buscar en ese registro de llamadas puede llevarte un poco a perder tiempo y tal. Pues entonces Dialbética en este caso es ideal para eso porque simplemente pulsando un par de teclas o tres prácticamente consigue sacarte ese contacto que tú necesitabas. Que básicamente digamos que tira de eso un poco de tu lista de llamadas recientes y que con eso es con lo que funciona. Entonces digamos que son dos conceptos diferentes para un único fin, que es gestionar tu agenda y realizar llamadas, mandar mail, hacer las cosas rápidamente. Por eso deberías de probarla. Sabes que hay algunas otras aplicaciones que he probado. Sabes que, por ejemplo, aquella que te comenté, Launch, se nos ha roto, pero sigue siendo válida. Si pueden seguir haciendo cositas con ella, esperemos que haya por ahí alguna actualización y de alguna manera pueda recuperar esos accesos directos a, pues no sé, pues al Bluetooth, que me era bastante cómodo, o a la sincronización con iTunes, que podía hacerlo prácticamente en un par de clics. Tenía ya el teléfono sincronizando con iTunes. En fin, ¿qué te parece si terminamos este episodio a apócrifo de charla? Tengo ganas de grabar contigo, lo sabes. Sabes que aprovecharemos, quizá esta no sea la mejor manera de grabar un episodio, pero sí es la mejor manera de combatir ese mono que tenemos por ponernos delante del micro, de contarnos cosas. Y si bien esto alguna vez lo hemos hecho, o si esto lo hacemos muchas veces por mail, nos mandamos un montón de mensajitos y de mail al cabo del día, bueno, pues esta nueva manera de mandarnos audio solo hace que entren más ganas de grabar. Entonces esto es contraproducente, Felipe. Sabes que a partir de ahora tenemos que emplear la técnica de podcasting y el aquí te pillo, aquí te mato, es decir, te llamo, grabo 15 minutos y ya iremos montando episodios con bloques de 15 minutos, iremos haciendo lo posible, lo necesario por grabar, pues, y no sé, sabes que siempre tenemos por ahí aplicaciones que recomendar, experiencias que contarnos y cosas que compartir. Y nada más, que vaya bien el trabajo, yo haré lo propio con el mío y poco más. Nos vemos en unos días, en una semana, en una hora, quién sabe. Hasta luego, Fini. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.